Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Berriozar está de fiesta, te trae cada viernes lo mejor de la música de baile. Entre las 9 y las 11 de la noche, DJ Mike y Álvaro DJ te pincharán toda la música de baile del momento. Recuerda, en un dial 100.8 de FM, en internet ebusquiplaza.net, Berriozar está de fiesta. Pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. Viernes, 21 horas. DJ Mai y Álvaro DJ. Comarca, bienvenidos, bienvenidas a Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, DJ Mai, buenas noches a toda la gente que nos sintoniza a través del 100.8 de la FM y a través, por supuesto, de internet. En la página euskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Estamos a viernes 24 de octubre del 2014. Estamos, por supuesto, en riguroso directo. Ya sabes que también nos puedes volver a escuchar, nos puedes volver a sintonizar, tanto el sábado como el domingo, eso sí, en redifusión, en repetición, entre las 10 y la medianoche. ...120 minutos para compartir contigo lo mejor de la música de baile. Hoy tenemos a Jesse, tenemos a Ellie Goulding, tenemos a Alice DJ y por supuesto a DJ Tiesto. Así que si te parece, vamos a arrancar la noche de hoy con DJ Mai y un servidor, Álvaro DJ. Y hoy tenemos otro DJ, DJ Mosca, que lo tenemos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, rondando junto a nosotros. Compañera inseparable en esta noche de viernes. Así que si te parece, vamos a comenzar con la música de Jesse G. y con una versión deluxe del tema I'll Be Done. Sonando para ti en el 100.8 para comenzar la noche. I'ma do it like it ain't been done.

take, I'll put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can't put it out. Gonna let it burn. Sintonía 100.8 FM, Sintonía Berriozar está de fiesta. Estamos en fin de semana y se nota, porque ahí estaba Jesse G, Havana Brown, Jean Paul y ahora Ali Goulding con este Burn. Ellie Goulding. Oye, que esto no para, esto continúa. Ya sabes que DMA y Álvaro DJ, cada viernes, cada fin de semana, sábado y domingo también, te pinchan lo mejor de la música de baile. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podían quedar dos: Álvaro DJ y DJ Mike. Es Scooter con The Logical Song. auténtico temazo de este señor. Y ahora nos vamos con Alice DJ, con el clásico Black Back in My Life, sonando aquí en Berriozar está de fiesta. Los que estamos compartiendo contigo en la sintonía más joven. Ya sabes que cada viernes de 9 a 11 de la noche y cada fin de semana de 10 a medianoche, Berriozar y Radia se convierte en la emisora más fresca con los dos mejores DJs, DMA y Álvaro DJ, pinchándote a dúo lo mejor de la auténtica música de baile. Oye, ¿qué te parece si ahora nos vamos con un dueto? Sick Individuals por un lado y Axwell por otro. Y nos vamos con esto que va a sonar ahora mismito y que DMI te va a empezar a pinchar en el plato number one, el que tenemos en nuestra derecha. Esto se hace llamar I Am. Six Individuals y Axwell, auténtico temazo para ti, para que te lo disfrutes y lo sabores como a ti te gusta. suga, suga, suga. Dale, disfruta, dale, disfruta. They can't, they don't, they never will. Stop the party. Y'all thinking, y'all thinking that you can outthink me, but you can't, frankly. I'm out for the Benjis, Frankies, you know. Just cause you ain't me, don't hate me. As a matter of fact, you should thank me. Even if you don't, you're welcome, Yankees. Digga, zigga, zigga, zigga, zow. Who got the keys to the world now? Yours truly, blah, blah, blah. Party. Uno de los clásicos de estos señores. Please. que te estamos pinchando. De manos de American Authors. Esto se hace llamar Best Day of My Life. Sonando para ti, claro que sí, en la sintonía del 100.8 de la FM. También lo puedes hacer a través de internet, nbusquiplaza.net. Dos opciones para escucharnos cada viernes, cada fin de semana. Please. Esto es Berriozar. Esto es fiesta. Please don't hold me back. No. De 9 a 11, Berriozar está de fiesta. Auténtico temazo el que te estamos pinchando. De manos de Diorro y Jesse. Este Five Hours. Sigue disfrutándolo porque te queda mucha noche. Aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia. Five Hours, auténtico temazo. En Berriozar está de fiesta. Sé una pequeña parte de este tu programa. Mándanos tus canciones, tu música favorita a berriozarestadefiesta@gmail.com. Toda tu música de baile preferida en el 100.8 FM y eguskiplaza.net. Solo aquí, en Berriozar está de fiesta con DJ Mike y Álvaro DJ. Show the best. He wants to see your body move. Put him up, put him up. Teresa López y Andrea, junto a Bruno. Y nos acaban de llegar con el tema Ask My People. Y es que en Berriozar esta de fiesta no paramos de poneros clásicos de la música de baile, solo aquí en el 100.8 de FM, en Berriozar y Ratia. Dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got that summertime. That summertime. Tranquilizado un poquito con Lana del Rey y Cedric Hervis y este Summertime Sadness. Oye, que hoy te hemos pinchado lo mejor, ¿eh? Lo mejor, Jesse G, Havana Brown, Ellie Goulding, Pitbull, Tiesto con Matthew Coma. También ha sonado por ahí Sasha López o esto de Lana del Rey y Cedric Gervais. ¿Dónde? En la sintonía más joven. ¿Dónde? En el 100.8 de la FM Berriozar y Comarca. Si nos escuchas fuera de ella, ya sabes, nos sintonizas a través de Mozilla Firefox. En eguskiplaza.net clicas en el logotipo de la radio y ahí estamos para ti 24 horas al día. Y recuerda, viernes de 9 a 11, sábado y domingo de 10 a medianoche. El programa más joven de la radio, con DJ Mai y Álvaro DJ. ¿Qué te parece si ahora nos vamos con una auténtica sesión? Ahí te quedas con ella para que la disfrutes. Y eso de las 11 o 12, según cuando nos escuches. Te diremos adiós. Llegó la hora de reír. Llegó la hora de bailar. De bailar conmigo. Seguimos bailando, seguimos cantando al ritmo del último mambo, mambo, mambo. música. Suena el mambo, siente el ritmo, está sonando. Lucky Mambo, Lucky Mambo. Yo quiero que todo el mundo grite paseo. Qué cosa, qué tal felicidad. Yo quiero que todo el mundo grite paseo. Qué tal felicidad. Yo quiero que todo el mundo grite paseo. Qué cosa, qué tal felicidad. Yo quiero que todo el mundo grite paseo. Qué tal felicidad. Cómetela, cómetela, cómetela, cómetela, cómetela, cómetela, cómetela, cómetela, cómetela, cómetela, cómetela, cómetela, you know. me pasa de frente, me deja medio mareado. Wow, wow, wow, wow. Y me paso diciendo que la la la la, a ti te gusta lo que te la la la la, y a mí me gusta lo que me la la la la, a ti te gusta lo que te la la la la, y a mí me gusta lo que me la la la. A ti, a ti. De lo que tú quieras, mami, de lo que quieras sentir. Tengo bate un surtido de besos, de variado de movimiento. Para cuando escuches este ritmo, no te vaya a caer. Menéalo un poquito, menéalo suavecito. Menéalo un poquito, menéalo suavecito. La la la la. Conocí una gringa una noche de esas que andaba de gira. Ella me decía, ¿tú quieres bailar? Como gran cubano pensaba y decía, ¿qué tal si esta queba me quiere asaltar? Y anda con 4 o 5 tipos más. Pero bueno, el cubano es pillo, y si cualquier cosa hay que caerme atrás. Llegamos a una disco que pa' qué contarte, bombillo por tener tenía bastante. De pronto la gringa dice, ¿tú happy? ¿Y a esa hora de dónde saco yo un lápiz? La música de esa que bulla nada más. Ella bailaba y yo, ¿qué es eso? Cuando me grita esa niña, chico, baila techno. Chico, baila techno. Chico, baila techno. Chico, baila techno. Y yo le dije, oye, que tengo de aquí. Yo soy latino. Lo mío es merengue, lo mío es la salsa que bola contigo. Oye, que tengo de aquí. Yo soy latino. Lo mío es merengue, lo mío es la salsa que bola contigo. ella siguió con sus movimientos. Esos pasillos que ya no se usan. Se creía la chica tormento mientras bailaba su conga rusa. Yo estaba loco por irme tumbando. Estaba buscando el pretexto perfecto. Cuando me grita esa niña: chico, baila tecno. Chico, baila tecno. Chico, baila tecno. Chico, baila tecno. Y yo le dije: oye, que tengo de mí. Yo soy latino. Lo mío es merengue, lo mío es la salsa que ahora contigo. Oye, que tengo de mí. Yo soy latino. Lo mío es merengue, lo mío es la salsa que ahora contigo. Sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube. Yo bailo salsa. Chico, baila tecno. Yo no bailo esa cosa. What you say? Chico, baila tecno. What you mean? What you mean? Oye, que tengo de mí. Yo soy latino. Lo mismo es merengue, lo mismo es la salsa que ahora contigo. Oye, que tengo de mí. Yo soy latino. Lo mismo es merengue, lo mismo es la salsa que ahora contigo. Y es que está. equivoqué. Me equivoqué. Pero lo que te hice no se hace a nadie. Oh, no. La conciencia no me deja ni dormir. Me duele el corazón y me parte el aire. This is the remix. Tú tienes razón cuando dices que soy un ignorante que se porta como niño. Claro que me tiene que dar crisis de amor. Somos los fans. no son ninguno. Mal, mal, mal, mal vive la vida sin censura. Entre esta multitud me perdí, no sé por qué. Comencé a recordar todo el tiempo que te amé. Por favor responde, dime cómo fue que te perdí. ¿Dónde estás que no escuchas que estoy gritando por ti? Yo quiero vivir. Estoy haciendo con el merengue lo que me da la gana. Desde el área merengue. Ando con el DJ de la suerte, DJ Luki. Dios mío, qué calor hace. Dios mío, qué calor, qué calor tengo. Ay, por favor. Denme un ventilador, que tengo un calor, que me estoy muriendo. Dios mío, qué calor. Qué calor hace. Dios mío, qué calor. En el polo, no me estuviera ahora descongelando. Dios mío, qué calor. Pero ahora estoy en Cuba y con el sol que hace me estoy quemando. Dios mío, qué calor. Yo quiero andar desenfrenado, sin ropa y que me dejen vivir. Si no te gusta, dame un aire acondicionado. Si no me puedes comprar un split. Dios mío, qué calor tengo. Ay, por favor. Denme un ventilador, que tengo un calor, que me estoy muriendo. Dios mío, qué calor. Qué calor hace. Dios mío, qué calor. Muchos me tengan en la mira. No me quiero ir pa' Yuma, ni pa' Europa, ni pa' la concha en China. Dame un témpano de hielo o un iceberg pa' resolver mi vida. Que la calor que está haciendo no es de playa, playa, piscina, piscina. Yo quiero andar a la Milo, descalzo y a medio vestir. Si no te gusta, dame un aire acondicionado. Si no me puedes comprar un Dios mío, qué calor tengo. Ay, por favor. Denme un ventilador, que tengo un calor, que me estoy muriendo. Dios mío, qué calor. Qué calor hace. Dios mío, qué calor. Imagina. fruta, tu manzana, yo galleta, yo balón, tú la aceptas, mami. Ven, acércateme y dime que tú quieres que te cuente. Lo que tengo en mente, será mejor hacerte que decirte. Por más que diga, lo suficiente. Deja que te explique en detalle lo que quieres saber. Que no creo que sienta lo mismo, no por otra mujer. Tu corazón.

entro en la disco pensando por qué te he perdido. Quisiera olvidar que te amo y no lo consigo. Te escapas de todos mis sueños aunque te persigo. Estoy buscando tu amor. Escribir canciones agradeciendo a miles de corazones. Hoy lloro por ti, hoy lloro por ti, de aquellas veces que éramos muy feliz. Hoy lloro por ti, hoy lloro por ti, por tus besos y tu sonreír. Hoy lloro por ti, hoy lloro por ti, de aquellas veces que éramos muy felices. Hoy lloro por ti, hoy lloro por ti, por tus besos y tu sonreír. Nuestro amor será para siempre. Ardilo, mi forever. Nuestro amor será para siempre. Ardilo, mi forever. Salas Álvarez, Ría Pauta. Somos los clanes. Seguimos produciendo por encima de los niveles. La noche me hace recordar, yo quiero despertarme. Si no estás a mi lado, mi corazón se parte. Mi deseo estar a tu lado, sabes que te quiero, sabes que te amo. Poco estoy desesperado y en la noche desolado. Tu recuerdo me tiene mal, no me dejes. dejes razonar. No te dejo de pensar, algo bueno va a pasar. En mi cabeza da vuelta buscándole una respuesta a lo que ayer nos pasó. No todo se terminó. Nuestro amor será para siempre. Arvilo, mi forever. Nuestro amor será para siempre. Arvilo, mi forever. Y ahora les presento a la linda música. Hey, la noche me hace sentir que no soy el mismo sin ti. No sabía qué pasaría, que de ti me enamoraría. Es que tu mirada me inspira y yo no le encuentro salida. Tú seguirás siendo la mía sin pensar lo que pasaría. Mi vida se inclina a escribir canciones. Ya ando por el final y todavía piensan que estoy en el principio. Los creadores, pa, pa, pa, pa que sepas cómo va. Pocho, la leyenda musical, el incorregible, pa, es Danny, no, no, no. Y Baby King, yeah, yeah. Insuperable. Nunca había conocido a nadie como tú. Bella, perfecta, eres mi luz. Nunca había conocido a nadie como tú. Bella, perfecta, eres mi luz. Es que no existe ojos, mi alma gemela, todo mi tesoro. Te añoro belleza, te hombre fuerte y reza, pidiéndole a Dios que no desaparezca. El amor que sentimos, todo lo vivido, momentos felices que ambos compartimos. Te pido que nunca te apartes de mí. You are my life, necesito de ti. El amor que existe entre tú y yo, eres la luz que me ilumina, mi amor. Hacerte mía es lo que más anhelo. eres mi luz. Nunca había conocido a nadie como tú. Bella, perfecta, eres mi luz. Es que no existe nadie como tú. Es que no existe nadie. Es que no existe nadie. musicales. TN, White Music, la nueva melodía de la calle. Tiburón y Manate. Oh, oh, ha, ha, let's go. Big Y, la maquinaria. De cero a la cima. Sele Michael Flo. Ahí estamos acercándonos al punto de las 11 de la noche. Si nos escuchas en riguroso directo en este viernes 24 de octubre del 2014. Acercándonos a la medianoche si nos escuchas el sábado y el domingo en redifusión. Está sintonizando la emisora más joven de todo Berriozar y comarca y de todo el mundo mundial a través de internet. 100.8 FM internet eguskiplaza.net. Recordarte que desde hoy 24 tenemos algo nuevo. Sí, sí, nos puedes seguir en Berriozar está de fiesta a través del Not 4. Así que ya lo sabes, en sonido estéreo y a través de Mozilla Firefox. Y un vestidito de encaje negro con lentejuela. Oye, que nos vamos a ir, ¿eh? Que gracias por estar ahí. Los saludos de DJ Mai. Los saludos de un servidor, Álvaro DJ. Aquí en la cabina más caliente de la radio. Volvemos dentro de 7 días con más novedades. Tenemos novedades la semana que viene por un porrón, ¿eh? O sea que tú no te vayas, porque la semana que viene tenemos lo último de lo último de lo último. Hoy, Jesse, Havana Brown, Simpal, Ellie Goulding, Scooter, Alice DJ, Six Individuals and Axwell, Pitbull and TJR, American Outdoors, Tiesto, Matthew Coma, De Horro y Dizzy, Sasa López, Andrea y Bruno. Y para terminar, Lana del Rey y Cedric Gervais. Y este auténtico pelotazo y esta auténtica sesión. Lo dicho, que nos vamos. Volvemos dentro de 7 días. Adiós. Sería el hombre más feliz del mundo. La persona más feliz del mundo.